Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a todos nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacio FM en el 107.3 todos los martes a partir de las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles desde las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online siempre cuando no nos llega la señal por la radio. Entonces, escúchenos en www.espaciofm.cl y nos pueden escuchar en vivo y en directo online. Consultas, preguntas y temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, envíen un correo electrónico a ventanillaunica@espaciofm.cl. Y si nos quieren llamar por teléfono, no faltaba más al 41-22-22-363. Al 41-22-22-363. Y así comienza nuestro programa Ventanilla Única. Bien, estamos en el programa Ventanilla Única. ¿Cómo están? Hace tiempo, cierto, que no conversábamos de temas relacionados con los trámites, la oferta pública del Estado, con la entrevista, por supuesto, de nuestros candidatos y candidatas a consejeros y a diputados. Les vamos a comentar entonces hoy día. Fíjese que ya queda muy poquito, hasta el 19 de noviembre estará disponible el formulario FUAS para acceder a la gratuidad y a los beneficios estudiantiles del 2018. Joven, si tú nos estás escuchando, o la mamá que tiene sus hijos, ¿cierto?, que ya tienen que acceder a la educación superior, recuérdenlo que hasta el domingo 19 de octubre a las 14 horas, los estudiantes de primer año y quienes ya estén cursando una carrera te podrán completar el formulario único de acreditación socioeconómica, el FUAS, único documento para acceder a la gratuidad, la mayoría de las becas y los créditos de arancel estatal. En lo que va del año 2017, fíjese que el gobierno ha entregado 561.031 beneficios estudiantiles, de los cuales 262.141 corresponden a estudiantes que recibieron gratuidad. Fíjese que los estudiantes de primer año de la educación superior que van a ingresar en el año 2018 podrán optar a 13 beneficios. Se los comento para que sepamos: gratuidad, beca Bicentenario, beca Nuevo Milenio, beca Juan Gómez Millas, beca Excelencia Académica, beca Puntaje PSU, beca Excelencia Técnica, beca para hijos de profesionales de la educación, beca Juan Gómez Millas para extranjeros, beca para estudiantes en situación de discapacidad, fondo solidario, crédito universitario, crédito con garantía estatal y la beca de alimentación. A todos estos tipos de becas hay que postular hasta el 19 de junio. Estimado amigo, estimada amiga, aún le queda tiempo. Los jóvenes que ya están cursando una carrera podrán acceder también a la gratuidad y además a la beca Bicentenario, beca Nueva Milenio, beca Juan Gómez Villas, beca para hijos de profesionales de educación, beca de articulación, crédito con garantía estatal y beca de alimentación. Así que importantísimo, la idea es que no se lo pierdan. Esto les recuerdo también, ya se lo habíamos comentado en su momento, a partir del 2 de octubre al 19 de noviembre estaban abiertas las inscripciones. ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil, ingresar a gratuidad.cl o beneficioestudiantiles.cl, completar el formulario único de acreditación y estarán optando a la gratuidad, 10 becas de arancel, fondo solidario, CAE y beca alimentación JUNAEB. Busqué en la rima. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y bueno, como les señalaba anteriormente, ya llevamos cerca de un mes y medio, en donde estamos compartiendo con diferentes amigos y amigas candidatos a consejeros regional y o diputados. Y en esta ocasión, última semana, les quiero presentar a alguien muy muy importante para mí, porque aparte de una muy buena amiga, también ella es, madrina de matrimonio, ¿ah? Así que nos une la amistad, la política, y por eso es un agrado tenerla acá en el programa Ventanilla Única a esta gran candidata a diputada por la provincia de Concepción. ¿Quién? Nada más que, nada menos que Vania Salazar. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenas tardes. Hola Leo, muchas gracias por invitarme y por la presentación que has hecho. Te agradezco que me permitas estar hoy día acá y acompañándote en este programa que lleva muchos meses ya. Más de un año. Vamos a cumplir 2 años. Van a cumplir 2 años con este programa, un programa que además entrega una información muy rica, digamos, para los vecinos. Y saludar, digamos, a todo Pedro del Río quienes nos están escuchando en este momento. Vania, lo primero, yo sé que ya la gente te conoce, ha hecho un trabajo importantísimo por todos los barrios recorriendo y más aún en esta candidatura en donde hay que recorrer 11 comunas, ¿cierto? Y golpear la puerta y conversar con las personas, con los hombres, las mujeres, los abuelitos, los adultos mayores, se le dice en este. Y lo importante, aprovechando la radio, yo sé que todos te conocen porque ya te han escuchado acá, pero importante, ¿quién es Vania Salazar? ¿Cómo la presentamos aquí y sobre todo a los vecinos de Pedro del Río, Sañartu y también Cerro la Pólvora? Sí, correcto. Mira, bueno, Vania Salazar, soy una profesora de educación general básica de la Universidad de Concepción, con un trabajo político de muchos años, pero un trabajo político dedicado a las organizaciones sociales. Fui presidenta de las juntas de vecinos de Gabriela Mistral, de Tocruz, que está aquí al lado, aquí al otro cerquita, lado, exacto. Sí, al otro lado, el Cerro Chepe. También fui parte del directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción. Trabajé en un centro cultural donde hicimos un trabajo muy rico con niños, fundamentalmente, durante el verano, con niños y adultos mayores también, aquellos que estaban solos en su hogar. También fui directora regional de la Fundación Prodemu, que es una fundación que promueve los derechos de la mujer. Desde el aspecto laboral, porque ese es mi trabajo político. ¿Ya? Así es. Y en lo laboral fui profesora de aula en el Colegio Los Lobos, en el Colegio Hualpén. También trabajé en una escuela municipal que había en la isla Quiriquina. Y hoy día me desarrollo trabajando en proyectos sociales y específicamente en capacitación, en cursos de capacitación de oficios. O sea, una persona, una profesional de calle, estando ahí donde las papas queman, que es importante hoy día. Contacto directo siempre con la gente, siempre en forma permanente, digamos, mi trabajo ha estado ligado con las personas y desde el punto de vista de la educación. Súper, comprometida, como siempre. Bueno, lo más probable es que acá los vecinos sí te conozcan, porque efectivamente este trabajo, cierto, de años, va dejando huella y sin duda tú has dejado huella acá. Sí, mira, bueno, yo trabajo desde los años 90, cuando estaba quien hoy día ya no nos acompaña en este mundo, Juan Soto, un tremendo dirigente que hubo acá. Estaba también Ernestina Gatica, que todavía es parte, digamos, actualmente de la presidenta. Recuerdo también a Elvira Vargas como dirigente, Bristela Leiva, que es mi suegra, también dirigente, María Marcos, que trabajamos también mucho con ella, digamos, como dirigenta. O sea, son la mayor parte de las que están todavía en este mundo. Son tremendas mujeres que han dado, digamos, parte de su vida por el desarrollo de lo que es hoy día Pedro del Río, Manuel Garretón, Rivera Norte. Construcción de un capital social y político que se nota también. Vania, te voy a contar el formato de este programa. Vamos a conversar, para la gente también le gusta cuando va llegando a su casa. le gusta ir escuchando música. Así que vamos a ir matizando con temitas musicales, súper buenos, súper motivadores. Y después vamos entonces a seguir en el programa Ventanilla Única, conociendo a nuestra gran candidata, Vania Salazar. Vamos a un temita, te invito. Ok, gracias. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal. Atrapan, no podemos escapar, y es así, nuestro corazón sufre. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con una gran candidata a diputada, Vania Salazar, la primera vez que se lanza como candidata en estas grandes lides. Vania, ¿qué ofrece Vania Salazar hoy día? ¿Por qué? ¿Qué la motiva? ¿Cuál es el objetivo de esta candidatura? ¿Cuál es el objetivo de que Vania Salazar sea nuestra próxima diputada? Mira, Leo, cuando uno lleva tantos años en política y cuando uno... ha confiado, porque yo vengo de la política desde el tiempo de los comandos del no, no desde ahora. Así es. Soy una mujer que tiene 58 años, o sea, no soy una niña. Entonces, cuando tú vienes de tanto tiempo y tú sí has aportado, digamos, a esta comuna desde el trabajo social, hacer, digamos, de Concepción una ciudad más vivible, ¿ya? Y también, por lo tanto, de este país, como dirigente vecinal, como directora de la Fundación Prodemu, como profesora, uno tiene las esperanzas siempre de que vayamos cada día mejor. Yo creo que hemos avanzado mucho, en términos de infraestructura, en hospitales, los establecimientos educacionales. Yo recuerdo una escuela en Lautaro, la población Lautaro, de madera total, que los niños tenían que atravesar el patio corriendo en invierno porque se mojaban para ir al baño. Hoy día tenemos una tremenda escuela preciosa. Pero siento, digamos, que la política fue perdiendo el sentido social y más humano que tenía, que debe tener, porque debe tener un sentido social, porque para eso es la política. ¿Ah? La política es el arte de gobernar, pero la pregunta es cómo gobernamos. Y hoy día siento que la política, en gran parte, no todos, pero hay una parte que ha ido perdiendo, digamos, ese sentido. ¿A qué me refiero? Me refiero cuando nosotros tenemos parlamentarios que en su proceso, digamos, en su tarea diaria de legislar, recibe aportes, legales o no legales. Para mí eso es inmoral, recibe aportes en dinero para sus campañas. ¿Qué piensan quienes nos están escuchando ahora? Cierto que, obviamente, ese legislador, el parlamentario, va a votar en favor de la empresa y no del trabajador. Bueno, eso para mí es cuando se pierde el sentido social. Vania, teniendo y tomando lo que tú nos señalas en este desprestigio que tiene hoy día la política, y tú como una persona nueva, porque tienes tu experiencia, que también es muy importante, ese capital que hoy día con el cual tenemos que trabajar, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a todas estas personas que hoy día no quieren votar? Fíjate, he visto la televisión, todos los programas que invitan a ello, porque hoy día la gente no está confiando. Bueno, mira, yo puedo comprender perfectamente que las personas no confíen, que las personas no tengan hoy día la confianza que necesitan tener en los parlamentarios, en las personas, digamos, que están muchas veces en cargos públicos. Tenemos niveles de corrupción en el estrato social, en todos, de todos los colores, en política, pero también en instituciones que son de respeto. Así es. ¿Ya? Como por ejemplo las Fuerzas Armadas, me refiero a carabineros, me refiero, digamos, al ejército. Entonces, obviamente uno pierde la confianza, pero puedo perder la confianza en algunas personas, porque no todos los chilenos somos así, primero que nada. Pero segundo, lo importante hoy día es que tenemos que hacer los cambios necesarios. Nosotros como chilenos fuimos capaces hace un par de años atrás, ¿ya? En el año 90 fuimos capaces de derrotar la dictadura con una sola raya. Partieron muy pocos chilenos oponiéndose. Llegamos a ser miles y millones y se logró. ¿Por qué no podemos cambiar hoy día también con el voto, sabiendo a quién vamos a elegir? Mirando bien el historial de cada uno, con un voto comenzamos a trabajar para acabar con la corrupción y con el abuso que tenemos. Me refiero, por ejemplo, cuando desde los municipios generan un abuso que es permanente, sobre todo en este periodo de campaña, respecto de los funcionarios para que trabajen por tal o cual candidato. So pena, digamos, de una mirada dura que significa casi que pudieras perder la pega. O acuérdate de quién te dio la pega. Eso me parece, digamos, una falta de respeto. Eso me parece nada más que abuso. Esa es la forma en que yo puedo decir que lo que la gente hoy día se siente molesta es porque esto lo recibimos a diario en las casas. Porque los funcionarios públicos, los funcionarios municipales, son hijos de los vecinos que aquí también viven y que viven en todas las comunas. Entonces, cuando esa presión comienza a darse, la gente se molesta. Pero no todo el mundo es igual. Y como dije, pudimos derrotar la dictadura, hoy día podemos derrotar también el abuso y la corrupción. Eso va a depender de si nosotros participamos, porque si no participamos, dejamos que los otros tomen decisiones respecto de quiénes nos van a gobernar, de quiénes van a hacer las leyes, de quiénes van a distribuir el presupuesto de la región. Entonces, o nos mantenemos al margen y dejamos que las cosas sigan igual, vamos a seguir alegando, vamos a seguir enojados, vamos a seguir pensando, digamos, que este país va de mal en peor, pero la pregunta es, ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? El compromiso entonces de todos, el compromiso del diputado, el compromiso del consejero, de la autoridad, pero además entonces el compromiso debe ir de la mano del votante, del ciudadano. Por supuesto, piensa que quien tiene el poder hoy día para elegir o para dejar de elegir es la persona que nos está escuchando hoy día, el vecino Pedro del Río. Él con su voto puede tomar decisiones y si eso se va sumando pueden efectivamente hacer un cambio en la política hoy día, eligiendo nuevos rostros, eligiendo personas que efectivamente tengan un compromiso social real y que lo hayan demostrado a lo largo de la vida. Perfecto, vecino, vecina, entonces ustedes saben, el poder está en sus manos y bueno, este próximo 19 de noviembre hay que manifestarse sí o sí. Vamos a un temita musical y luego te quiero dejar planteada una pregunta, pues hemos pimponeado ya este tema, entonces podríamos hablar, te dejo, de educación a la vuelta del para que vamos generando y ampliando esta visión. Fuera de tu amor, inalcanzable. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con nuestra amiga Vania Salazar, candidata a diputada por la provincia de Concepción, exceptuando Lota. Por lo tanto, así estamos hablando de las 11 comunas. ¿Sabes qué? Me acaba de llamar una radio, una fiel auditora, y me preguntó cuál era tu número, que estábamos ya llevábamos media hora conversando y que no sabía cuál era tu número. Así es. Esto es como el juego del bingo. N79. Así entonces es. Vania Salazar. Mira, así importante. Es. Lo vamos a ir mencionando en lo que queda de programa también para que la gente se vaya acordando. Y bueno, te habíamos dejado entonces una pregunta en el tintero. Y era a propósito, además, porque bueno, tú, como bien lo has señalado, profesora, ¿ah?, de corazón, y por lo tanto, ¿qué, con quién nos puede ofrecer, digamos, Vania Salazar como diputada en función de la mejora de la educación? Mira, yo lo que puedo sí señalar en esto es que nosotros hemos avanzado como país en educación con la reforma a la educación que tenemos hoy día. Es un tremendo avance cuando un país define a través de esta reforma, es decir, no más al lucro. Creo que eso es importantísimo. Creo que allí se da el giro que necesitamos para que efectivamente la educación sea un derecho y no un privilegio, ¿ya? Porque esto lo que cambia el giro, cambia para que un niño, un joven, teniendo capacidad y teniendo interés, pueda llegar a estudios superiores sin que eso signifique o que se limite por un bolsillo. Hoy día, tú lo sabes, yo también lo sabemos porque nos ha tocado estudiar y nos ha tocado pagar durante varios años la carrera que estudiamos. Así es. Yo demoré 15 años en pagar la carrera que estudié y no era una de las carreras más caras. Entonces, eso es lo que no puede volver a ocurrir en un país. Si queremos que efectivamente este país salte, digamos, en su desarrollo, ya como país, desde el punto de vista económico, cultural, social, necesariamente tienes que cambiar la educación, ya, y hacerla un derecho y no un privilegio. Yo tengo súper claro que la mayor parte de la gente, con el tema de los colegios básicos y medios, ha tenido algunos inconvenientes que tienen que ver con la forma de acceder, digamos, a las matrículas. Claro, pues ya no se postula prácticamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y quiero, no sé si detenerme a explicar un minuto esto, porque la gente dice, con la reforma estamos peor. Y no es así. No podemos estar peor porque hoy día hay una cantidad impresionante de estudiantes de enseñanza superior que hoy día no paga nada por estudiar. Así ¿ya? es. Que no paga nada, ¿ya? Y eso entonces cambia, y hay miles, seguramente los que están escuchando y alguno de acá del sector, es posible que esté siendo beneficiado con la reforma desde ese punto de vista. Ahora, cuando hablamos de los colegios medios y básicos, se acabó el fin a la selección. ¿Qué significa? Significa que antes un colegio lo que hacía era tomarle pruebas y exámenes y test a los niños, hasta del kinder, ¿ya? Le tomaban pruebas y entonces los seleccionaban de acuerdo a los puntajes que ellos tenían, ¿ya? Por lo tanto, lo que estábamos haciendo era tener colegios que eran de primera, de segunda y de tercera categoría. Porque juntábamos a los alumnos más brillantes en uno y a los menos brillantes en el otro. Por lo tanto, estábamos haciendo una discriminación. Lo que no es sano en educación. En educación es muy bueno, ¿cierto?, que un alumno muy brillante esté sentado ojalá al lado del no tan brillante. Porque allí entonces hay una cooperación mutua. El alumno brillante hace, digamos, que el alumno menos brillante pueda efectivamente mejorar porque tiene un modelo al lado que es distinto. Ahora, con el fin a la selección, lo que hacemos es que las personas pueden postular de acuerdo a los cupos que tiene el colegio, ¿ya? No a que lo vayan a seleccionar por las pruebas. Además, la verdad, y como profesora, te digo que hacerle estos test y estas pruebas a niños de kinder y de primero básico es de un nivel de estrés que se le hace al niño que es impresionante. Si cuando tú das la prueba de aptitud académica, tú ya eres un adolescente y un joven, y aún así eso es un nivel de estrés altísimo. Entonces, cuando tú vas a un colegio, a un kinder, y te aplican estas pruebas, que te aplicaban hasta antes del fin de la selección, lo que haces tú es empezar a generar un nivel de estrés en el niño que es innecesario, porque al final termina, digamos, siendo una infancia estresada. Hoy día los alumnos van a entrar de acuerdo a los cupos que tenga el colegio y ni siquiera va a haber una selección, por eso utilizó, digamos, un mecanismo que es un poco, quizás un poco precario, que era la tómbola. Se inscriben 100 y hay 10 cupos. Bueno, los 10 que salen seleccionados, esos quedan. No importa, digamos, si son niños de color blanco, negro, si son de buena nota, mala nota, porque la tarea entonces del colegio es cómo efectivamente hace que los niños que tengan menores notas, ¿cierto?, puedan efectivamente mejorar sus notas y esta interrelación, esta integración social también ayuda y todos lo sabemos. Sabemos que nosotros podemos vivir en un lugar, pero cuando el colegio nos permite y nos muestra otro mundo, nosotros vamos avanzando y vamos creciendo. Finalmente esto se va a ver enriquecido cuando ya podamos ver una generación completa, ¿cierto?, estudiando a estos niveles, porque lo conversábamos, me recuerdo, muy bien hace mucho tiempo atrás, con María Angélica Fuente, a propósito, sí, ¿cierto?, de candidatas, correcto, y de mujeres líderes, y en donde ella nos señalaba, siempre señalaba que ella estudió en un colegio fiscal, y sí, que se podía sentar en ese momento el hijo del gerente con el hijo del jardinero, ¿cierto? Y podían convivir y no les pasó nunca nada. Y efectivamente son personas hoy día que tienen, y son personas que hoy día tienen una opinión, ¿cierto?, fundada también. Entonces sí, es bastante interesante lo que hoy día estamos volviendo, ¿ah? Es lo que una mirada para hacia atrás. Bueno, exactamente, es como... Es volver un poco a la historia que nosotros dejamos, que tiene que ver con una educación gratuita, una educación que no seleccione ni discrimine, porque eso es lo peor que podemos hacer, una educación que sea efectivamente integral. Ahora, ¿cuál es el compromiso que yo adquiero? Es el compromiso de mejorar la calidad de la educación, porque lo otro ya va avanzando. Y es cosa de que vamos pasando uno o dos años y se van a ir incorporando más establecimientos, más alumnos, hasta que lleguemos efectivamente al 100% de la gratuidad, que es la que con la que yo estoy de acuerdo. 100% gratuidad. Y a la que se va a llegar al equilibrio, en donde ya se van a terminar con todos estos problemas que hoy día, por la transición, generan. Generan, efectivamente. Bueno, y como cualquier reforma, por supuesto que cuesta, digamos, comprenderla, y a veces eso hace también que la gente diga que estamos más mal con la reforma, lo que no es así. Ahora, en términos de la calidad también hemos ido avanzando, fíjate que la carrera docente tiene, digamos, ese mérito. Los profesores hoy día, todos los docentes, antes de la carrera docente, lo que sucedía es que tú te querías capacitar, bueno, tenías que meter la mano a tu bolsillo, sacar tu plata y pagar. Entonces, eso también era una limitante, porque tú tenías que pensar, bueno, pago un magíster, pago un diplomado con mi plata, ¿me alcanza o no me alcanza? Porque no son baratos. Así es. Un diplomado de 1 millón, 1,5 millones, un magíster de 2 millones a 3 millones, 5 millones, y a doctorado ni hablemos, porque eso ya están sobre los 5 millones. Y no te dejan trabajar. Y además no te dejan trabajar, como dices tú. Entonces, ¿cómo tú esperas, digamos, que se capacitaran así? Es muy difícil. Hoy día la capacitación va a ser como la de antaño también, que nosotros siempre tuvimos el Centro de Perfeccionamiento, el CPIP, ¿ya? Entonces hoy día la capacitación va a ser permanente, gratis para los profesionales de la educación, gratis, ¿ya? Viene también la evaluación, que también la hemos escuchado hablar harto, la evaluación docente, que ha tenido muchas dificultades, pero que tenía que ver más bien con una adaptación del reglamento, ¿ya? Y eso también al principio fue engorroso, pero hoy día ya está avanzando y está bastante bien. Junto con ello, tú capacitas a los profesores gratuitos, los evalúas, si ellos van avanzando, salen bien en su evaluación, ¿cierto? Entonces ellos van ingresando a tramos, y esos tramos significan sueldo, van aumentando de sueldo. Y ahí llegamos ya A la calidad, a la calidad y al equilibrio y la calidad. Exactamente. Además, hay que entender que hoy día un profesor que ingresa de acuerdo a la carrera docente no puede tener un sueldo inferior, con horario completo, de 711 mil pesos imponible. Perfecto. Muy bien, así hemos pasado, ¿eh? Hay un paseo, sí. Se nota una comprensión de la educación. Hay otro elemento que es interesante, ¿eh?, en esto. Y tiene que ver, digamos, fundamentalmente con el tema de los puntajes para acceder a las carreras de educación. Perfecto. Que también allí hay algunas universidades que podías dar la prueba y entraba. Daba lo mismo el puntaje. Hoy día ya comenzamos, digamos, con los 500 puntos y se va a ir subiendo. Porque tiene también que ver con las personas que llegamos a estudiar educación. Exactamente. Hay que agregarle valor, como se dice. Agregar el valor, por supuesto. Vania, te invito a un temita musical y posterior a ello entonces quiero que después me cuentes cómo te ha ido en las conversaciones, ¿cierto? En la campaña propiamente tal, que eso también es interesante para motivar a nuestros vecinos. Así que te invito a este temita y ya volvemos. Ok. Con esa mirada tan hiriente puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Bien, estamos de vuelta en Ventanilla Única con nuestra amiga Vania Salazar, cuyo número es el 79. Ya estamos todos. No, estoy cansadísima. Cansadísima, se nota. Mira, fíjate sí. Que estábamos conversando acá y estaba viendo un tuit de Alejandro Guillier. Ayer cerramos en Concepción nuestra campaña afirmando que Chile se construye desde las regiones, porque allí están sus riquezas y talento. Y aquí vemos la foto, ¿cierto? En Guillier, el presidente de Chile. Y al ladito de Guillier está nuestra Vania Salazar, que característica también por su color amarillo. Chaqueta amarilla, que aquí también sí. Hoy día, para los oyentes que no nos ven, por supuesto, les comento que está de amarillo Vania. ¿Cómo te ha ido la campaña? Mira, es una campaña que nace desde cero, ¿ya? Y desde cero porque es primera vez que voy de candidata. O sea, fui candidata a la Junta de Vecinos, al microcentro, pero la verdad, primera vez de candidata. Por lo tanto, el hoy día estar presente en las comunas de Talcahuano, de Coronel, de Hualqui, de Chiguayante, Florida, o sea, estamos presentes en todas las comunas. Y eso es un tremendo avance. Hoy día, efectivamente, yo siento que estamos peleando la posibilidad de estar electas. Seriamente, siento que las personas, los vecinos, las mujeres y hombres con los que he estado en todas las comunas, tienen la necesidad de hacer este cambio, tanto como yo, de hacer este cambio en la sociedad, de renovar la política. Y para ello tenemos que renovar quienes están en la política. Hemos avanzado muchísimo, tenemos un equipo muy potente en Coronel, en Talcahuano, tenemos dos equipos, un equipo en Los Cerros y un equipo en El Plano, que le llamamos, ¿cierto? En Penco tenemos un tremendo equipo de personas que están trabajando allí. El compromiso de muchos amigos y también compañeros, porque yo milito en el Partido Socialista de muchos años, y esto nos ha ido, hemos ido de menos a más. De hecho, hicimos esto el día lunes en la mañana, que hicimos que en los lugares en donde estamos autorizados a instalar banderas pudieran verse florecidos. Ya, y instalamos nuestras banderas amarillas. Así la vimos, nosotros acá, aprovechando que estamos, cruzamos por la costanera y se veía bastante hermoso. Fue ir sí. Aún, hoy día nuevamente pasamos y se pueden ver entonces las banderas amarillas. Así por es. Todos estos lados, que es importante. Que así el, es. Lo importante es que sepa, cierto, toda la gente, además, que bueno, esas banderas amarillas corresponden a Vania Salazar y también el N79, que a veces no se ve, pero que con eso ya así nos es. Ayudamos. N79. Bueno, y como te digo, lo cierto es que hemos estado avanzando. Ahora sí, hemos tenido algunos chascarros. Hoy día tuvimos, bueno, en Coronel hubo gente que sacó, digamos, banderas que son de otros candidatos, que no sé si es porque ven un peligro, pero bueno, son las prácticas, fíjate, de las cuales nosotros ya deberíamos empezar a olvidarnos y hacer un llamado a los otros candidatos, quedan dos días, y evitar, digamos, de hacer daño a la propaganda de los otros candidatos. Ahora también, en algunos casos, son los jóvenes que están enojados con la política y se las dan con gran valor, le dan a los candidatos, pero a los palomas, a los lecheros, ¿sí? Bueno, pero hoy día tuve un malestar muy grande, porque cuando tú, y yo vuelvo a insistir en esto de los abusos de poder, hoy día en Talcahuano nos sacaron banderas, pero para la mala suerte de los que estaban sacándola, porque estos eran funcionarios de una empresa, fue tomada, digamos, con los celulares, se le tomó unas fotografías, una por denuncia lo tanto, ciudadana. Mira, no la hicimos como denuncia ciudadana, porque creo, digamos, que no vale la pena por dos días en este caso, pero llamamos, sí, yo hablé con la empresa, llamé a la empresa y le pedí, digamos, explicaciones de por qué estaban sacando la propaganda. La respuesta que me dieron era que venían órdenes del alcalde de la municipalidad de Talcahuano. Entonces yo digo, bueno, pero si el alcalde, digamos, tiene más poder que el CERVEL, porque el CERVEL nos autoriza, la ley nos autoriza, y el alcalde da instrucciones, Yo no logro comprender, digamos, por qué razón los este alcalde, Enrique Campo, se ha tomado, digamos, se ha atribuido el poder de sacar propaganda, porque sacó solamente las banderas amarillas. Y habían allí letreros de todos los otros candidatos. Tiene un sesgo ya eso. Como hice el reclamo, te voy a contar, y que es curioso, esto fue a las 9:30 de la mañana. Cuando yo paso de vuelta a la 1, estaban todas las banderas puestas en el lugar. No habían sacado de otras, pero ahí no teníamos pruebas. Pero de estas donde yo mencioné el lugar, estaban todas repuestas. ¿Qué significa eso? Significa que el abuso de poder se da. Y cuando nos quedamos callados, es peor. Nos atropellan como quieren. Importante también porque hoy día, como está la ley de propaganda, en donde ya básicamente acotan todos los espacios, ¿cierto?, a lugares muy definidos, es muy hoy día, a diferencia de años anteriores, ¿cierto? Hoy día las campañas son mucho más austeras, que también es un cambio y una modernización al proceso. Entonces entenderé que eso aún más afecta a los bolsillos, porque estos son ciertos dineros que cada uno tiene que incorporar. Que con mucho esfuerzo se hace, hace con mucho esfuerzo. Entonces, bueno, pero ahí uno tiene que reclamar y hacer, digamos, los reclamos. Yo lo hice a través de una radioemisora también, y porque me pareció que era injusto, y además no acepto el abuso de poder. ¿Ya? Mira, en este mismo sentido yo estuve siendo llamado y he estado en todo, aprovechando todas las radioemisoras de hacer llamado al CERVEL, a las autoridades, en este caso a las autoridades del municipio de Concepción, que son muy receptivas, a los vocales, a las personas que son vocales de mesa y que saben que este domingo van a tener la tarea. También hago un llamado, ¿cierto?, a los funcionarios del ejército, que son colaboradores directos, digamos, en el proceso eleccionario el día domingo. Y te voy a contar por qué. En la instalación de las mesas, me refiero a que cuando instala la mesa, las cámaras dentro de la sala de clase, porque usamos salas de clase, normalmente colocan las mesas donde van a estar los vocales de espaldas a la ventana. Y las cámaras las colocan en la pared que da a los pasillos, donde es más oscuro. Bueno, en una conversación, aunque tú no lo creas, con adultos mayores, me dijeron que por favor pidiera a las autoridades que esto fuera con mucha mayor luz. Por lo tanto, que pusieran las cámaras a la orilla de la ventana para que diera la luz natural, porque nunca tienen luz adentro, ¿cierto? La luz natural, y que los vocales los pusieran pegados a la pared del pasillo. Y así tampoco le llega el sol a... Además, no les llega el sol. ¿Pero por qué? Porque te voy a contar, Leo, que no solo los mayores de 50 como yo usamos lentes. Así es. Sino que además hay mucha gente que tiene problemas de visión. ¿Sí? Y sobre todo los adultos mayores. Y sobre todo con un voto tan grande, además, que va a ser difícil encontrar los números. Y eso es importante decir a los vecinos, porque los vecinos también yo sé que están confundidos. Cuando uno golpea las casas, la gente le pregunta. Son tres papeletas que le van a pasar. En la una, papeletas con los presidentes. Usted marca uno solo. Hay otra papeleta que es para los candidatos a diputados, donde yo le invito a votar por Vania Salazar, por mi candidatura, N79. Y la otra papeleta es para consejeros y consejeras regionales. Entonces, hay tres papeletas, o llámele tres votos, como quiera. Entonces, es importante, digamos, que eso lo sepan. Es una elección en donde tenemos cada chileno, es el único momento en que todos los chilenos tenemos el mismo valor, porque tenemos el valor de un voto. El voto de Rasuri o de Edward no vale más que el de González o Tapia. O sea, es súper importante, y eso, aunque parezca curioso, es así. Por lo tanto, su voto vale lo mismo que el resto. Con su voto usted puede hacer grandes cambios que puedan mejorar efectivamente el cómo se gobierna y quiénes gobiernan, porque no da lo mismo. Me parece un tema importantísimo. Vania, te invito al último temita musical. Fíjate que ya estamos llegando casi al final. Y luego te voy a regalar 30 segundos para redondear Y con eso, bueno, lamentablemente se nos acaba el programa, que ha estado bastante entretenido, pero es así. ¿Ah? Uh-huh. Así que te invito al último temita musical. Bien, estamos de vuelta en el último bloque, ya se acabó el programa, pero antes, como no, Vane Salazar, 30 segundos desde ahora ya. Bueno, invitar a todos quienes nos están escuchando, a los vecinos y vecinas de Pedro del Río, del sector Pedro León Gallo, que seguramente también llega allá, invitarlos a que este domingo 19 puedan tomar la decisión de hacer cambios, para efectivamente cambiar aquellas cosas que no nos gustan. Para cambiar eso necesitamos participar de la elección del domingo. Los invito a votar por Alejandro Guiller para presidente y por Vania Salazar a diputada. N79. Los invito a hacer el cambio que es necesario para que la política sea una política limpia, transparente y con compromiso social. Los cambios son necesarios, pero sin tu participación no es posible. Los invito a los hombres y a las mujeres a que se comprometan con el país, a que se comprometan con su comuna, a hacer los cambios que necesitamos para que los jóvenes y los niños tengan un futuro de verdad mucho más tranquilo que lo que estamos viviendo hoy día. Necesitamos cambiar a los políticos que llevan largos años y que efectivamente hay algunos que poco aporte han hecho. Vota por Vania Salazar, N79, y Alejandro Guillé, Compromiso, Transparencia y Participación. Y le vamos a agregar, fíjate, Vania, tenemos acá una compañera, Scarlett Hidalgo, la F128, también pasa a completar el equipo completo. Guillet, la tripleta. Guillé número 4, Vania Salazar, mujer, ¿cierto? N79, y otra mujer, Scarlett Hidalgo, F128. Me parece. Y así estamos, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa de Ventanilla Única y se cierra el ciclo político esta vez y ya comenzamos desde el próximo programa a trabajar en toda la oferta pública del Estado. Como siempre, lo desarrollamos en tu programa, Ventanilla Única.